Hola, estimado oyente, bienvenido a este primer episodio del podcast de Cursos y Tutos Seguridad Digital de Andar por Casa. Yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital. Había que empezar por algún sitio y me he planteado empezar por el que para mí, en esto que venimos a llamar la seguridad digital de Andar por Casa, como padres y como educadores, yo creo que para mí es el problema más grave, y es el hecho de que un hijo sufra, o de ver sufrir a un alumno, ¿no? A lo largo de los siguientes episodios, la palabra sufrimiento va a surgir más de una vez. No quiero que este podcast, ni siquiera que el programa Cursos y Tutos, que todo el proyecto, sea algo alarmista y algo que vaya siempre en negativo. No va conmigo. Otra cosa es que haya gente que me diga que tengo una forma de expresar y de comunicar que a lo mejor soy un poquito contundente, ¿no? Bueno, sí. Es que creo que lo que es contundente lo es y ya está. Cuando hay que hablar claro, intentaré hablar. Bueno, es que intentar hablar de otra manera no me va a salir. Pero había que empezar de alguna manera. Y quiero empezar por el problema que posiblemente sea el que más nos preocupe a padres y educadores, que es el sufrimiento de nuestros hijos o nuestros alumnos. Y es duro ver sufrir a un hijo, no nos parece justo ni normal, y peleamos y luchamos para que esto nunca pase, pero a veces pasa. Dentro de los entornos digitales hay una forma de que nuestros hijos o que los menores sufran, que es el ciberacoso escolar. El ciberacoso es muy amplio, ¿eh? Y si queréis, tocamos el ciberacoso desde diferentes ámbitos, desde el ámbito laboral, procuraremos también, si queréis, tocarlo desde el ámbito de las relaciones de pareja, no tengo ningún problema. Porque lamentablemente, en mi experiencia laboral, me ha tocado vivirlo, gracias a Dios, en carne ajena, pero me ha tocado vivirlo ampliamente, ¿no? Pero en este caso, en ese triángulo que forman adultos, menores y tecnología, el ciberacoso escolar posiblemente sea el tema por el que hay que empezar, ¿de acuerdo? Es un problema grave, ya lo reconoce el propio Ministerio de Educación en España, que lo considera como una preocupación importante para la convivencia escolar positiva. Desde el Ministerio se habla de convivencia positiva. Aquí les haría un matiz, y no entiendo que sea de otra manera. La convivencia tiene que ser positiva, ya que si no es positiva, si es negativa, no puede ser convivencia. Eso es otra cosa, eso sería supervivencia, ¿vale? O otras formas de relaciones humanas, pero no convivencia. La convivencia ha de ser siempre positiva, pero bueno, está bien que ya desde el Ministerio de Educación se considere una cuestión importante esa convivencia positiva. Sé que lo que puede estar pensando es qué es exactamente eso del ciberacoso escolar. Bueno, pues es una forma de maltrato. Hay muchas definiciones, pero básicamente todas pivotan o giran o se apoyan en cuatro puntos, ¿no? Es una forma de maltrato entre pares, entre iguales, que lo que busca es perseguir intencionalmente a alguien, bien sea física o psicológicamente, a lo largo del tiempo. Esto tiene esos cuatro matices que son muy importantes para considerarlo que sea ciberacoso. ¿Por qué es importante este matiz, esos cuatro pilares que voy a definirte ahora y repetirte? Porque la mayoría de los protocolos que han sido diseñados por las comunidades autónomas en España, que son las que tienen las competencias educativas, las mayorías de ellas, la mayoría no, todas, necesitan que esos cuatro puntos, detalles, se den para hablar de ciberacoso. Si no, sería otra cosa. Puede ser un acoso puntual, puede ser una incidencia que haya que resolver, pero no se activan los protocolos de ciberacoso correspondientes si no se dan estos cuatro. Y digo, y lo repito, en la mayoría de las definiciones se habla de que tiene que ser un maltrato, tiene que haber una intención de hacer daño, tiene que ser entre pares, entre iguales. Si es entre un profesor y un alumno, será otra cosa. Puede ser ciberacoso igual, pero habrá que activar otro protocolo, se gestionará por otro lado. ¿De acuerdo? No estoy hablando de cuestiones legales, de si hay que hacer denuncia o no. Estoy hablando de esos protocolos que se activan en los propios centros educativos. Hemos dicho que tiene que haber una intención de hacer daño, que se debe dar entre iguales, que tiene que tener una trascendencia física o psicológica y que se tiene que dar a lo largo del tiempo. Aquí tenemos un montón de matices que yo sé que son muy ambiguos y que permiten muchas definiciones. ¿Cuánto es a lo largo del tiempo? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Todos los días? ¿Cuatro veces en el curso? No lo sé. Va a depender de cada caso, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que está claro es que un detalle puntual, una situación puntual, un insulto puntual, eso no sería considerado ciberacoso escolar. Comprender la gravedad de este problema en las escuelas es vital para poder abordarlo, y creo que tenemos que empezar por ahí. Esto incluye el maltrato deliberado de las personas a través de formas tanto físicas como mentales, como psicológicas, ¿de acuerdo? Todas esas formas físicas o mentales de tormento son consideradas, pueden ser consideradas ciberacoso. El Ministerio de Educación reconoce este desafío como un obstáculo para esa convivencia positiva de la que hablaba antes, y los impactos de estas agresiones entre iguales pueden ser tan fuertes y con tantas consecuencias para la salud mental y el bienestar general de las víctimas que hasta lo destaca la UNICEF. La omnipresencia del mundo digital ha hecho difícil evadir el alcance de esta forma repetida de acoso. Con el auge de las redes sociales o otras plataformas online, los acosadores pueden dirigirse a sus víctimas incansablemente y de una forma aparentemente anónima. Lo que llaman el hostigamiento 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay descanso. Lo ciber, lo digital, al acoso clásico escolar ha traído que ya no se descansa. Las repercusiones de este maltrato no solo causan daño inmediato, sino que a menudo dejan daños emocionales muy duraderos. Diversos estudios que investigan las experiencias de los estudiantes de primaria brindan información sobre esa prevalencia y la naturaleza del ciberacoso. Este conocimiento es muy importante. Saber esto es fundamental para conseguir estrategias eficaces para reconocer e intervenir en casos, bien sea de discriminación por lo que sea, porque la discriminación también puede ser una forma de ciberacoso. Es esencial que los tutores, que los adultos, estemos al tanto de las señales y los síntomas de ciberacoso y brindemos apoyo a quien sufre. Establecer una línea de comunicación con los niños es clave, es fundamental, porque nos ayudará a detectar cualquier malestar que puedan estar sintiendo. Buscar ayuda a través de instituciones escolares o otros servicios que nos proporcionan nuestras consejerías de educación correspondientes u organizaciones o asociaciones paralelas que estamos por ahí trabajando y que nos dedicamos a proporcionar orientación y recursos útiles frente al acoso. Buscar. Como padres, además, debemos educarnos sobre los riesgos, conocerlos y también sobre las dificultades que enfrentan nuestros hijos en el mundo digital. Y, como no, tomar las medidas para garantizar la seguridad y bienestar. ¿Cómo? Trabajando juntos. Juntos, nunca enfrentándose al colegio, ¿de acuerdo? Trabajando juntos podemos fomentar un entorno mucho más seguro e inclusivo para nuestros hijos. Obviamente eso es tanto online como el no online. Llámenle a lo no online como quieran. Real, físico, no lo sé. Será que lo digital no es real, pero bueno, vamos. Y cuando hablamos de tomar medidas como padres, vamos a olvidarnos ya del yo por mi hijo mato, porque es que eso está haciendo más daño que otra cosa. El trabajar juntos es primero recuperar toda la información posible, enterarnos bien de qué ha pasado e informarnos de qué manera podemos ayudar a resolver el problema. Si ya lo sé que tu hijo está sufriendo y crees que salir como un gorila a un centro educativo, a poner las cosas claras como tú sabes, ¿va a ser una solución? No, estimado amigo, esa no es la solución. Te lo dice quien ha convivido 30 años y sigo en ello, con la violencia. Y es mi trabajo. Y eso nunca ha sido la solución. Porque además las consecuencias para las familias pueden ser muy duras, ¿eh? La repercusión de la violencia escolar puede tener un efecto devastador en el entorno familiar. La salud mental de los niños se verá, sin duda, gravemente agravada y afectada por la violencia escolar. Esto va a ser estrés, esto es tensión, que se va a meter en el entorno familiar. Es importante que los padres estén al tanto de las señales de acoso escolar y que tomen medidas, medidas inmediatas, inmediatas para proteger a los hijos. Y nunca es poniéndose como un basilisco. La comunicación y la apertura te van a ayudar muchos más y van a ser esenciales para que las familias manejemos los efectos de esa violencia escolar. Mira, una de las principales consecuencias para las familias que lidian con la violencia escolar es la falta de confianza. La falta de confianza y comunicación entre padres e hijos. Ahí tenemos que empezar. No estoy diciendo que tú seas culpable porque no tengas una buena comunicación con tu hijo de que él sufra violencia. No. Pero si tienes una buena comunicación con tu hijo, es más difícil que él sufra esa violencia escolar. Y en caso de que empiece a sufrirla, es más fácil que te lo cuente a ti. Cuando un hijo es víctima de violencia, puede sentirse demasiado avergonzado para compartir sus experiencias contigo. Y esto va a conducir a un aumento del aislamiento y va a agravar los problemas de salud mental causados por el acoso escolar. Fundamental que los padres creemos un entorno de seguridad y compasión en el que nuestro hijo o nuestra hija pueda abrirse, pueda expresarse. Y no solamente es que te cuente lo que está haciendo, lo que está viviendo, sino que exprese sus emociones, sus sentimientos. Crear una atmósfera abierta y de apoyo. Con ello, las familias vamos a colaborar en las soluciones, porque ya ayudamos a que no se genere el problema. Y si se genera, a detectarlo de una forma más temprana. Los efectos de la violencia escolar, del ciberacoso, repercuten mucho más allá del daño inmediato causado a un niño o a un alumno. Los hermanos y los demás miembros de la familia pueden llegar a sentir angustia, porque el dolor nos contagia a todos. Somos seres empáticos y sobre todo con nuestra familia. Esto puede llevar a relaciones tensas en casa, mientras que todos intentan navegar por las emociones que se van a volver muy complejas y que son propias de ese ciberacoso, de esa violencia escolar. Es esencial que las familias se unan y se apoyen mutuamente durante esos tiempos más difíciles, ¿vale? Al ofrecer compasión y comprensión, saldrán mucho más fácilmente las soluciones prácticas. Las familias pueden ofrecer sus vínculos y ayudarse mutuamente a sanar las repercusiones de la violencia escolar. En algunos casos, los efectos de ciberacoso pueden requerir acciones legales, claro. Las familias pueden necesitar involucrarse o involucrar a las autoridades policiales o buscar asesoramiento legal para proteger a su hijo o a su hija. Claro que sí. Esto puede ser un proceso desafiante y desalentador para las familias, por lo que es muy importante que estemos al tanto de qué recursos disponemos, de dónde podemos llegar algún día a necesitar de estos aliados. Existen organizaciones y redes de apoyo que brindan orientación sobre los procedimientos legales y que aseguran que se respeten los derechos del niño. ¿Conoces las que hay en tu entorno? Es fundamental que las familias estemos conscientes de estas opciones y, en llegado el caso, que tomemos las medidas necesarias para responsabilizar a los acosadores de sus consecuencias. En general, estas consecuencias de ese ciberacoso para las familias son significativas y requieren siempre una atención urgente. Es esencial que reconozcamos, insisto, esas señales y que nos comuniquemos honestamente. Desde esa honestidad es más fácil brindar el apoyo necesario para ayudar a nuestros hijos a enfrentar el desafío. Desde esta colaboración y comprensión, las familias pueden superar, vamos a superar, las repercusiones de la violencia escolar y crear un entorno seguro y solidario para que nuestros hijos prosperen. ¿Pero qué lleva a que un niño se convierta en un acosador? Uf, esta es una pregunta que se hacen muchos tutores, muchos educadores, o que nosotros como padres nos haremos cuando quien es el acosador es nuestro hijo, ¿no? Es importante recordar que no todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales, lo digo dos veces, ¿vale? Porque además es que no hay una respuesta única a esta pregunta, para nada. Sin embargo, las investigaciones, el acumular de datos, nos ha demostrado que hay ciertos factores que podrían ser la razón por la que un niño se involucra en el acoso. Tal vez una causa potencial podría ser la falta de empatía. Algunos niños tienen dificultades para comprender y para relacionarse con los sentimientos de los demás, lo que puede resultar de una falta de remordimiento o conciencia de las consecuencias de sus acciones. Además, los niños que han sido víctimas de acoso pueden ser más propensos a actuar de manera similar. Buscan el tener control y autoridad. De esto habla en su libro Te espera la salida, Pablo Duchemin, y me parece una lectura muy recomendable. Os dejaré un enlace en las notas del audio. Un libro no muy amplio, ¿no? No es de los que tiene muchas páginas, pero es muy contundente. Lo recomiendo encarecidamente. También es importante considerar el impacto del entorno en el que se cría el niño. Factores como el ambiente familiar, las relaciones entre iguales, la exposición a la violencia o la agresión que pueden vivir contribuye, sin duda alguna, a modelar un comportamiento errático y que conlleva, a lo mejor, a este tipo de... a que acabe siendo un acosador, ¿no? Abordando estos problemas subyacentes y proporcionando apoyo y orientación, podemos encauzar, podemos esforzarnos en crear un entorno escolar seguro y libre de acoso escolar. ¿Pero qué podemos hacer como padres? Pues mira, para empezar, lo que puedes hacer es tomar medidas activas para proteger a tu hijo de los peligros del mundo digital. Y vamos a repasar algunas, si te parece, ¿vale? Primero, y creo que si estás escuchando este podcast, este humilde programa, pues yo creo que estás haciendo bastante ya, que es adquirir conocimientos, aprender, educarte. Educarte sobre el problema, ¿no? Y mantenerte informado sobre los últimos cambios que pueda haber, ¿no? Conocer los hechos. Aquello de salir corriendo engorilado, como decía yo antes, no. Conocer, informarte. Reconocer las señales. Cuando tu hijo puede estar sufriendo, ya no solo acoso, sino incluso puede ser el acosador, ¿de acuerdo? Y en el momento en que detectes algo, tomar medidas rápidas. Un diálogo abierto. Esta sí que es una palabra, una expresión difícil. Y a lo mejor en algún programa hablamos más sobre cómo establecer diálogos abiertos. Pero de entrada tienes que tener, no sé, abrir líneas de comunicación con tus hijos. Porque eso va a crear un entorno más seguro. Que se sientan cómodos a hablar. Y ahí, para ayudar a ello, te recomiendo que si eres de los que te encanta dictar sentencias o dar clases y chapas magistrales, que vayas cambiando de política, porque no va por ahí el tema, compañero. Eso no quiere decir que como padre no tengas que ser contundente, pero eso tiene que ser la excepción, no la norma. Porque si ellos saben que cuando te generan un problema reaccionas, cuando te generan un problema, no quise decir eso, cuando ellos te presentan un problema porque están sufriendo, tú vas a reaccionar de forma violenta, contundente, o dándoles una chapa brutal, aunque sea de una forma moderada, pues a lo mejor no te lo cuentan, ¿no? Diálogo abierto. Me lo apunto porque este será algún futuro episodio. O a lo mejor una de las oportunidades para charlar con alguien que nos ayude a entender qué es eso del diálogo abierto. Establecer límites y reglas. Claro, habla con tu hijo sobre cómo se ha de comportar en línea, sobre lo que significa ser responsable, sobre estos riesgos, que los conozca, que a lo mejor nadie le ha hablado de ellos, ¿de acuerdo? Sobre lo importante que es a lo mejor no compartir información personal. Anímalo a pensar antes de publicar. Pero cualquier cosa, ¿eh? Un comentario, un like, porque a lo mejor algún día también tenemos que hablar si dar likes tiene consecuencias. Y estoy pensando en esos que dan likes a un vídeo en el que se acosa o se hostiga a un amigo del colegio, a un compañero del colegio. Pues eso también tiene consecuencias. ¿Debemos, podemos estar pendientes de la actividad de nuestros hijos online? Pues sí, debemos ser proactivos en ese monitoreo de las actividades de nuestros hijos en línea. Debemos vigilar sus cuentas en redes sociales si ya las tienen y informarles y hacerlo juntos sobre si tienen o no más o menos ajustados la configuración de privacidad de sus redes sociales. También es importante que entiendas que esa Gestapo que vas a montar sobre ellos tiene que ir aflojando con el tiempo. Cuando empiezan en las redes sociales, y estoy hablando cuando son muy pequeños, en otro episodio hablaremos sobre edades. Cuando empiezan, nuestro control tiene que ser férreo, pero tiene que estar al lado, tienes que sentarte con él. Y conforme van creciendo, nuestro objetivo es educarlos para que no nos necesiten estando todo el tiempo al lado. Porque así no se va a hacer muy largo el camino, ya os lo digo. Sí, el objetivo es que ellos sean independientes, que ellos se gestionen, que no nos necesiten. Anímalos a aceptar, por ejemplo, las solicitudes solo de las personas que conocen en la vida real. Anímalos a que entre los dos ajustéis esas privacidades de las redes sociales para que lo que ellos publiquen solo vean quién ellos realmente quieran, quién vosotros realmente queráis, ¿de acuerdo? Desde nuestra participación como padres vamos a ser un fundamento clave para esa salvaguarda de la intimidad, de la seguridad de nuestros hijos en el mundo digital. Sobre todo estamos hablando de las redes sociales, ¿vale? Con conocimiento, con comunicación abierta, con reglas y con este monitoreo ya estamos garantizando que la experiencia sea segura y protegida. El resto, pues a lo mejor es un poquito de suerte. Pero de la misma manera que los educamos para andar por la calle, para jugar en el parque, y conforme se van haciendo mayores, ya no los acompañamos en los paseos por la calle y ya bajan solos al parque, en las redes sociales tenemos que hacer lo mismo. Bueno, ya está aquí, porque ya van 20 minutos y voy a intentar que el resto de los episodios nunca sean más allá de este tiempo. Pero hasta aquí este primer acercamiento al ciberacoso, que soy consciente que he abierto un montón de melones y que con cada párrafo iban surgiendo nuevas dudas, que yo me las voy anotando. Y si vosotros las detectáis y os aparecen esas dudas, me las hacéis llegar, que a lo mejor hay alguna que se me escape. A lo mejor he abierto un melón sin darme cuenta. Pero bueno, la intención es que este sea un primer audio, un primer acercamiento, y luego todos esos flecos que han ido saliendo los iremos desarrollando. Que nada más, que espero que te haya yo aportado algo de información relevante. Que casi todo lo que digo aquí, que todo lo que digo aquí es una opinión personal. Que cuando cito fuentes ya lo hago. Pero básicamente es mi opinión personal y con esta opinión espero poder ayudarte. Y nada más, que nos oímos en el próximo episodio.